¿Te parece que la comunicación con tu alumno no está fluyendo como te gustaría que fuera? ¿Llevas semanas, días o demasiadas sesiones estancado en tu plan de entrenamiento? ¡Alto ahí! Detén todo y presta atención porque hoy en el episodio 6 veremos 3 hacks para dar saltos cuánticos en tus programas de entrenamiento. Quédate, comenzamos. Bienvenidos a Condicionamiento Animal, el podcast de Trainers para Trainers, donde encontrarás tips, entrevistas, herramientas, soluciones a tus problemas conductuales y todo aquello que ayude a incrementar tus conocimientos y habilidades para que desarrolles programas de entrenamiento motivacionales, divertidos y exitosos. Con ustedes, su anfitrión, Fernando Mendoza. Hola, ¿cómo están mis queridos trainers? Mi nombre es Fernando Mendoza y llevo poco más de 2 décadas enrolado en el mundo del entrenamiento animal. He tenido la gran fortuna de entrenar con distintas especies, ya sean aves, mamíferos marinos y terrestres, y a la vez he tenido el enorme privilegio de haber recibido instrucción de primera mano de los principales exponentes del medio, como pueden ser la doctora Susan Friedman, Ken Ramírez, Steve Martin, etc. Me encanta compartir entre la comunidad temas de condicionamiento, ya que es una buena forma de obtener y compartir experiencias y juntos crecer en este campo. Pienso que es una buena forma de diseminar las buenas prácticas del condicionamiento por todo el mundo. Este es un podcast gratuito. Lo puedes descargar para escucharlo donde quieras. Solo tienes que seguirnos en la plataforma de podcast de tu preferencia, lo cual también es de forma gratuita. Subimos capítulos nuevos cada domingo después del mediodía. Deseamos de todo corazón que lo que recibas te sea de utilidad y si piensas que le podría servir a alguien más, no dudes en compartirlo, ya que el propósito es que crezcamos juntos cada vez más, que crezca la comunidad de personas interesadas en el entrenamiento animal, respetuoso y responsable, y que juntos hagamos viral las buenas prácticas del condicionamiento, ofreciendo un trato digno y respetuoso a cada criatura, a cada ser que tengas a bien cuidar. Y bueno, ¿saben qué? Estamos muy contentos, estamos celebrando, estamos felices, estamos que no cabemos de felicidad, ya que ya tenemos la página oficial del podcast. Esta es fernandomendoza.digital. Te voy a dejar el link para que accedas a la página. Ahí puedes escuchar los episodios, por supuesto, pero sobre todo puedes dejarnos tu opinión y queremos también que nos hagas saber qué temas te gustaría que tratáramos en los siguientes episodios. Así que por favor visita la página, pon tus comentarios, tus dudas, los temas que quieras que veamos en el futuro, en fin. Déjanos ahí tus comentarios, por favor. Prometemos responder. Obviamente los leeremos todos. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a comenzar con el tema. Iniciemos con esta frase del doctor B.F. Skinner. Dice, la manera en que el refuerzo positivo es aplicado es más importante que la cantidad. Nos viene como anillo al dedo para el tema que tenemos hoy, que son 3 hacks para acelerar tus procesos de entrenamiento. Ya que existen momentos en nuestra carrera en que nos estancamos y no podemos avanzar, se nos van las ideas y hasta las ganas de seguir intentándolo, y casi queremos arrancarnos los cabellos. Nos encantaría poder entrar a la mente del aprendiz y ver qué está pasando, por qué las cosas no están haciendo match. ¿Por qué la comunicación no fluye? ¿Y qué botón podemos accionar para encender las turbinas y despegar a toda velocidad? Bueno, pues afortunadamente tenemos a nuestra disposición herramientas útiles y prácticas que nos ayudan a prosperar en nuestras sesiones y que si volteamos a ellas, las aplicamos con mucho cuidado y observación, pueden hacer una diferencia realmente significativa en nuestros procesos de entrenamiento. Así que hoy te traemos una combinación entre la vieja y la nueva escuela del condicionamiento. Así que al tiro, como dicen los chilenos, vámonos con el primer hack. En primer lugar, echaremos mano de la primera ley del moldeado que encontramos en el célebre libro Don't Shoot the Dog de Karen Pryor, que nos dice: dale una oportunidad real al aprendiz de alcanzar el refuerzo. ¿Cómo así, Fernando? Esperaba que me dieras una super noticia mega espectacular de otro mundo. Pues déjame contarte que a lo largo del camino me he encontrado innumerables veces con entrenadores novatos y veteranos que frecuentemente olvidan este pequeño pero significativo principio. Simplemente lo dan por obvio y le quitan la oportunidad al aprendiz de ir ganándose su refuerzo con el creciente interés que ello representa. No existe mejor manera de mantener el interés, de incrementar la motivación y dar pasos agigantados que dejar al aprendiz obtener su respuesta. Los siguientes son errores garrafales que ocasionalmente observo al aplicar el refuerzo. Error número 1. Engañarlo mostrándole el premio, pero escondiéndolo o retirándolo conforme el alumno intenta hacer el comportamiento. Error número 2. Apretar entre las manos o los dedos el refuerzo primario y que el ejemplar vaya entre olisqueando y medio pellizcando el premio mientras avanza hacia donde el manejador quiere. Con lo cual, pues no hay un verdadero aprendizaje. Error número 3. Mostrarle un refuerzo enorme y al momento que realiza el comportamiento le dan uno mucho más pequeño. Con lo cual, quebrantan la credibilidad y la confianza en el manejador, tan útil y necesaria en cada momento del proceso de entrenamiento. Error número 4. Usar el estira y afloja. Es decir, el entrenador muestra el premio en forma de cebo y en cuanto el alumno intenta alcanzarlo o hace un pequeño gesto de avanzar, el manejador de inmediato jala el premio hacia atrás, haciendo un intento entre baiting, luring y engaño, con lo cual desalienta al individuo y ocasionalmente éste cesa todo intento por avanzar, ya que no es muy divertido ser engañado de esta manera. Así que no pierdas más tiempo, deja de tratar de engañarlo y sobornarlo, no desalientes a tu alumno y bríndale la oportunidad de realmente alcanzar el refuerzo. Pon las condiciones idóneas, prepara todo el escenario para que tenga éxito, asegúrate de que el ambiente esté bien dispuesto y preparado para la ocasión y te sorprenderás de los resultados que obtienes. Segundo hack, dale oportunidad de dominar el nivel del comportamiento presente. Todo comportamiento tiene su base. Dales el tiempo suficiente para adaptarse, para asimilar el fundamento. Déjalo practicar, que su mente y su cuerpo descifren el problema y vayan asimilando los procesos que sean necesarios para el mejor desempeño de la conducta presente. Una vez haga con soltura y naturalidad el comportamiento base, que es nada más y nada menos que el cimiento, avanza con la siguiente complejidad. Déjalo desarrollar memoria muscular. En términos simples, la memoria muscular se trata de aquella memoria que tienen nuestros músculos, es decir, aquella capacidad que nos permite repetir movimientos más fácilmente cuando ya los hemos realizado y practicado el suficiente número de veces con anterioridad. Recuerdo muy bien cuando trabajaba con delfines. En aquellos tiempos había un comportamiento muy popular en el ambiente y nosotros le llamábamos la barrenada. Se trataba de que el delfín caminara hacia atrás sobre la aleta caudal. Seguramente has visto este comportamiento en las pelis ochenteras. Pues bien, este comportamiento tiene una base específica que te contaré en un momento. Resulta que un día el supervisor de las instalaciones donde me encontraba nos encargó a varios manejadores entrenar este comportamiento, para el cual nos asignó un ejemplar a cada uno de nosotros. Éramos 4 participantes y éramos novatos en el arte del entrenamiento de conductas nuevas. Cada entrenador empezó a entrenar su comportamiento como a su parecer creía que era la mejor manera de obtenerlo. La verdad Es que yo por mi parte no tenía una idea clara de cuál era la mejor manera de empezar, pero de alguna manera intuía que la manera como mis compañeros lo estaban haciendo no estaba sentando los precedentes ideales para que el comportamiento se fuera estableciendo clara y correctamente en la mente de los delfines. Sí, estaban avanzando y comenzaban a caminar hacia atrás, pero iban dando trompicones y se caían rápido y a una distancia muy corta. La verdad es que se veía grotesco y poco estético el comportamiento, y sinceramente no me gustaba la idea de cómo se estaba haciendo. Yo no sabía cómo hacerlo correctamente, pero en el fondo tenía la corazonada de que debía existir una mejor manera de hacerlo. Hasta que en un momento me fijé en otro entrenador de más experiencia que yo y me gustó la manera en que él estaba empezando a establecer el comportamiento. El poco avance que tenía me parecía de una forma más estética, profesional, y el ejemplar parecía disfrutar y entender lo que se le estaba enseñando. Así que me acerqué a él y le pedí que me explicara qué y por qué lo estaba haciendo de esa manera. A lo cual con gusto me dijo: «Mira, todo comportamiento tiene su fundamento. La tarea es descubrir cuál es esa base, establecerla, repetir el comportamiento el número suficiente de veces para que lo domine, y una vez logrado esto, continúas con el siguiente nivel». De manera que empecé con la base, que era que mi alumno tocara mi mano en señal de target. Después, que comenzara a tratar de empujar hacia arriba, tocando y empujando mi mano en todo momento. Es decir, yo le hacía algo de presión en la punta del rostro y él, por inercia, empujaba hacia arriba, provocando con ello que comenzara a mover hacia adelante y hacia atrás la aleta caudal, cada vez con más fuerza. Seguidamente, empecé a levantar cada vez más mi mano hasta que su cuerpo salía completamente hasta el ombligo. En este nivel me quedé durante muchas repeticiones, ya que era donde el alumno estaba desarrollando la fuerza, coordinación, estabilidad y potencia en la aleta caudal, para luego sacar 3/4 partes del cuerpo fuera del agua, con el suficiente equilibrio, estabilidad, potencia, y se mantenía así el tiempo que le indicara sin problema alguno. Una vez dominado el comportamiento de salir por completo del agua, introduje un target con una extensión y el siguiente paso fue que tratara de tocarlo mientras caminaba hacia atrás. El comportamiento lucía estético, profesional, y el ejemplar aprendió a ir hacia atrás la distancia que se le indicara sin dar tropezones o cayéndose y levantándose de manera grotesca y descoordinada. Fue una experiencia verdaderamente satisfactoria y de muchísimo aprendizaje para mí. Han pasado muchos años y aún recuerdo esa enseñanza de mi gran amigo Chakchi. Recuerda siempre, sin importar de qué comportamiento se trate, toda conducta tiene su base y su fundamento. Si los encuentras, los trabajas por el tiempo necesario y suficiente, le facilitarán enormemente el proceso a tu aprendiz. Pero atención, tienes que ser muy cuidadoso, muy observador, sensible, empático y sabio con las repeticiones, ya que mal manejadas pueden jugarte en contra. Pero ya hablaremos de ello en otros episodios. Por ahora, pasemos al tercer hack. Dale control del entorno. El control, nos dice la doctora Susan Friedman, es un refuerzo primario para el comportamiento, al igual que la comida, el agua, el refugio, etc. Un animal no tiene que aprender que el control es un refuerzo. El control es inherentemente una consecuencia del fortalecimiento del comportamiento. Nos sigue diciendo, como entrenadores, es nuestra responsabilidad proporcionar y protegerlo como un componente de la salud y el bienestar de los animales. Los entrenadores y cuidadores pueden dar a los animales control en su entorno en una gran variedad de formas. Por ejemplo, abrir una puerta cuando un rinoceronte se mueve hacia él le da al animal el control de la puerta con su lenguaje corporal y a menudo hace que el animal se mueva de manera más confiable en el futuro. Trabajar con un animal en un dispositivo de retención con las puertas abiertas le da al ejemplar el poder de irse cuando él quiera. Cuando un individuo está encerrado en un dispositivo de retención, muchas veces pierde la motivación de participar en el entrenamiento. Paradójicamente, si un alumno puede irse en el momento que lo desee, es más probable que se quede. Es muy frecuente que los entrenadores traten de sobreponer control sobre un ejemplar, incluso en entornos de contacto protegido. Su voz fuerte y su lenguaje corporal severo le recuerda al aprendiz su obligación de cumplir con los comandos que les son dados. A veces suelen hablar en términos como: «Asegúrate que sepa quién manda aquí. Él lo sabe hacer mejor». O: «No dejes que se salga con la suya». Esta actitud de control excesivo y rudo por parte del entrenador es común en muchos programas de entrenamiento, pero a menudo esto no hace más que ir en detrimento del progreso. Al dar control a los ejemplares, desarrollamos vínculos basados en principios de refuerzo positivo, donde el alumno aprende que su comportamiento puede producir resultados deseables proporcionados por el entrenador. Un entrenador experto presenta un lenguaje corporal tranquilo mientras ofrece la señal para indicar una oportunidad de refuerzo, y luego espera pacientemente la respuesta del ejemplar y a través de su lenguaje corporal. Cuando éste no responde de la manera deseada, el experto busca formas de motivar su comportamiento, sus antecedentes y estrategias de entrenamiento, en lugar de culpar al aprendiz y tratar de castigarlo por el bajo rendimiento. Y bueno, mi gente, hasta aquí por hoy. Recuerden escribir sus comentarios en la página oficial del podcast y por favor comenten qué les está pareciendo, qué quieren que agreguemos, qué temas traemos a la mesa, qué invitados les gustaría que traigamos. En fin, denme su feedback, ya que este podcast es de ustedes. Hemos llegado al cierre, no sin antes agradecerles sus comentarios, sus sugerencias, sus feedbacks. Gracias por sus likes, gracias por estar presentes en todo momento, compartiendo en los grupos y con la comunidad. No quiero finalizar sin decirte que tú eres el único responsable por el comportamiento de los animales bajo tu cuidado. Tal vez no vayas a cambiar el mundo, pero definitivamente sí le puedes cambiar el mundo a un ser vivo en esta vida. Hasta la próxima. Si la información que recibiste te ha sido útil, no dudes en compartirla con aquellos a los que les pueda servir. Hagamos viral las buenas prácticas de condicionamiento. Si tienes dudas o sugerencias de algún tema en específico, puedes contactarme en mis redes sociales como @fermendoza.entrenador en Instagram o Fernando Mendoza en mi página oficial de Facebook. Muchas gracias por tu atención. ¡Happy training!